estoy ante ti. Bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar. Tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración, y se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, se trata de ti.